Tenemos un comunicado de prensa de parte de los buenos amigos de CGE Distribución. CGE Distribución informa plan verano a Intendenta Metropolitana y Director Regional de ONEMI. ¿En serio? Sí, en el marco de la coordinación permanente con autoridades y organismos de emergencia, CGE se reunió con la Intendenta Metropolitana Carla Rubilar y con el Director Regional de ONEMI, Miguel Muñoz, para informar las acciones preventivas contenidas en el plan verano que desarrolla la compañía con motivo del periodo estival. Mariano Morales, gerente regional centro de CGE, destacó la importancia de informar a las autoridades las acciones que realiza la compañía en varios ámbitos, como el despeje de franja, instalación de equipos y coordinación con los organismos de emergencia. Hemos dado a conocer al intendente y al director de ONEMI lo que estamos haciendo de cara a la temporada estival, como la revisión e inspección de la franja de seguridad que se construyó en el verano 2017, instalación de equipos y una coordinación más estrecha con la intendencia, con AF y ONEMI, explicó el ejecutivo. Sí, sí, le hemos dado a conocer a la intendenta y a la gente de la ONEMI lo que estamos haciendo durante este verano, que principalmente obedece a la revisión y la inspección de la franja de seguridad que construimos en el verano del 2017, lo cual nos va a permitir darnos tranquilidad de que efectivamente toda nuestra zona está ya despejada y libre de cualquier objeto en la línea. Efectivamente tenemos una coordinación muy estrecha con todos los organismos, ¿cierto? Ya sea la Intendencia, CONAF, ONEMI, y lo que nos ha permitido efectivamente tener una comunicación más fluida y poder resolver los temas de una manera más ejecutiva y más rápida. Por su parte, Miguel Muñoz, director regional de ONEMI, destacó la importancia de las medidas adoptadas por la compañía y otras acciones destinadas a mantener el suministro eléctrico. En serio, son medidas atinadas. Aquí lo que buscamos es que el servicio se mantenga para toda la comunidad, independiente de los eventos meteorológicos que nos afecten. Por lo tanto, ahora se acordaron algunas medidas que nos permitan de alguna manera disminuir esa brecha de respuesta para que el servicio se mantenga permanente. Con todas las empresas eléctricas, CGE, con todas, ningún problema, una comunicación directa, sin ambigüedades, diciendo las cosas frente a frente, pues la única manera que funcionan los sistemas. Durante esta reunión se informó a las autoridades temas como capacitaciones y entregas de herramientas forestales a bomberos, habilitación de números rojos para encargados de emergencia, comunicación directa entre las centrales de comunicación de CONAF, ONEMI y el despacho metropolitano, informó CGE.